estar junto de ti. Si tú eras lo mejor que yo he tenido y ya no puedo estar cerca de ti. Un abismo muy hondo nos separa y ese abismo es dilema de los dos. Si me quieres como yo te estoy queriendo, ¿qué más vale que tú sepas la verdad? He llegado a dudar al ser supremo y yo sé que comprende la verdad. Este amor que tenía tan sincero una vez me robó mi corazón. ¿Qué vale para mí la triste vida si ya no puedo estar junto de ti? Si tú eras lo mejor que yo he tenido y ya no puedo estar cerca de ti. Comprende la verdad, este amor que tenía tan sincero una vez me robó mi corazón. ¿Qué vale para mí la triste vida si ya no puedo estar junto de ti? Si tú eras lo mejor que yo he tenido y ya no puedo estar cerca de ti.